Esta es una producción realizada en el taller de operación y mantenimiento de radio, espacio que funciona en el anexo de Mallina Ahogado de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos número 11 de El Bolsón. Bienvenidos y bienvenidas a El Taller, el programa del Taller de Operación y Mantenimiento de Radio de la Escuela de Educación Básica de Adultos número 11 del Bolsón. Hasta las 18, El Taller, por FM 95.7. Las voces de los vientos. Muchachos, hay que comer. Tengan muy buenas tardes. Aquí el programa número 4 de El Taller. A partir de ahora empezamos a jugar con El Taller. En el marco, un programa que se da en el marco de la EVA 11, que no es la Eva de Adán, tampoco es la Eva de Perón. Esta es una Eva libre, laica y gratuita. Escuela de Educación Básica de Adultos número 11, cuyo anexo está en la Escuela 118 de Mallina Ahogado. Hola, Silvia. Hola, Roberto, buenas tardes. Aquí estamos en este programa especial por el Día del Maestro, miércoles 11 de septiembre. Estamos con Elis. ¿Cómo estás, Elis? Ahí saluda, Elis. Franco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nos hace una seña con el pulgar para arriba que dice que está bien. Este programa especial, como les decíamos, va a tener cosas interesantes, sorpresas, y está dedicado a la escuela, a los maestros, las maestras, todos los que de alguna u otra manera enseñan, educan en la vida, que no solamente son los maestros, pero sí vamos a tener música, un cuento por ahí, unos temas interesantes, temas musicales elegidos particularmente. Bien, vamos a ver con cuál tema vamos a empezar esta jornada. ¿Te parece Campana de Palo? Vamos, un tema de Marielena Walsh. Bien, ahí la escuchamos. Soy la maestra argentina, segunda madre y obrera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que siembra destino del mar a la cordillera, donde no llega la tiza y el libro es una quimera donde no llega la tiza. Y el libro es una quimera. Campana de palo repica en la soledad. Letras de pólvora y piedra el tiempo amontonará. Pobrecita patria en flor, hasta aquí llegó mi amor. Soy la maestra argentina, la que está sola y espera. Vivo surciendo penurias y consolando miserias. Vivo surciendo penurias y consolando miserias. Soy la que enseña a sus hijos a venerar la bandera de este país generoso, del corazón para afuera. De este país generoso, del corazón para afuera. Campana de palo repica en la soledad. Letras de pólvora y piedra el tiempo amontonará. Pobrecita patria en flor, hasta aquí llegó mi amor. El taller. Los miércoles de 17 a 18 le damos forma a las palabras. Bueno, nuevamente en el aire. ¿Cuáles son nuestras vías de comunicación, Elise? Contanos. Nos pueden escribir por mail a eltaller.radio118@gmail.com. Eltaller todo junto. radio118@gmail.com. Por Facebook somos Elta Sher. Elta como si fuera el primer nombre y Sher así. ¿Cómo anda don Elta? Claro, Elta. El Instagram es eltasher.radio y el WhatsApp 11 22 58 75 43. 11 22 58 75 43. Bárbaro. Esas son todas las vías de comunicación. Esperamos mensajes. Y hoy en este programa especial, Día del Maestro, vamos a tirar una consigna. A ver, ¿qué recuerdo tenemos de alguna enseñanza dentro o fuera del aula de alguien, algún maestro o maestra insisto, del aula o de la vida que nos hayan marcado? Queda flotando ahí. Vamos con, a ver, una frasecita del amigo Paulo Freire. Vamos con la primera frase de Freire, que nos dice que enseñar no es transmitir conocimientos, sino crear las posibilidades para la producción o construcción de los conocimientos. Qué llamativo, ¿no? Que uno piensa a veces que viene a la escuela a adquirir los conocimientos que nos transmite un maestro. Y justamente Paulo Freire nos dice lo contrario. Nos dice que nosotros somos los alumnos, los educandos, como lo llama él, somos los artífices del aprendizaje, que con aquello que se nos ofrece para aprender, construimos algo interior para producir ese conocimiento. ¿Por qué hacemos esta caracterización de la enseñanza para Paulo Freire? Porque Paulo Freire, como sabrán, es brasileño, él es un pedagogo del pensamiento liberador, de la pedagogía de la liberación, que contrapone, esta pedagogía de la liberación se contrapone a la pedagogía bancaria, es decir, donde los sujetos van a la escuela como cajitas vacías, en donde se colocan pequeños daditos, pequeños cuadraditos de conocimiento. Él dice que no, que somos sujetos activos, que debemos desarrollar el pensamiento crítico, que necesitamos concientizarnos de lo que nos ocurre a nuestro alrededor, dejar de ser sujetos alienados, que es otro concepto que anda dando vuelta por allí en su pedagogía, y que vamos a ser partícipes activos. Aquí va la segunda frase. Quien enseña aprende al enseñar, y quien enseña aprende a aprender. Jamás acepté, decía Freire, que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la palabra o a la lectura de un texto, sino que debería incluir la lectura del mundo. En este otro concepto, en esta otra idea, Freire nos está explicando un poco más a qué se refiere con el pensamiento crítico. Interesantísimo este asunto de leer a Freire, ¿sí? Habría que leerlo más en las escuelas también. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora vamos a escuchar una cuequita. Cueca para el Aceño, de Sebastián Monk. En mi maestra están las cosas que aún me quedan por aprender, y sus palabras llueven hermosas como el rocío al amanecer. Y sus palabras llueven hermosas como el rocío al amanecer. En mi maestra están las risas, su voz, los retos y la lección. Cada mañana de olor a tiza va a estar por siempre en mi corazón. Cada mañana de olor a tiza va a estar por siempre en mi corazón. Señorita, mi señor, nunca la voy a olvidar. Le dejo flores, la cueca, un beso, el cuaderno y mis ganas de cantar. Le dejo flores, la cueca, un beso, el cuaderno y mis ganas de cantar. Que corregir, ella es mi faro que marca el rumbo, que me orienta hacia dónde ir. Ella es mi faro que marca el rumbo, que me orienta hacia dónde ir. En mi maestra están las respuestas que aún me quedan por escuchar. Qué bueno, señor, que hoy haya fiesta, usted tiene mucho que festejar. Qué bueno, señor, que hoy haya fiesta, usted tiene mucho que festejar. Señorita, mi señor, nunca la voy a olvidar. Le dejo flores, la cueca, un beso, el cuaderno y El taller, un espacio en construcción. Elegí tu herramienta y construyamos algo nuevo. Animate. Hasta las 18 horas habitamos El Taller por FM 95.7, Las Voces de los Vientos. Bien, en este bloque vamos a vender cosas. Vamos a vender cosas. Bueno, vamos a promocionar actividades en distintos espacios. Buenísimo. Entonces, acá mismo en la escuela 118 hay folclore para niños los lunes y miércoles de 16 a 18 horas. Acá en la escuela 118 de la Pampa de Mallín. Folclore para niños de 16 a 18 horas los lunes y los miércoles. En el Mercado Rural Nehuén, este viernes 13 de septiembre, va a haber una charla sobre qué sentido tiene hoy hablar de colonialidad. Esto se va a dar el viernes a las 15 horas, y ahí lo escuchamos. Hola, mi nombre es Baby Vaca Parada, soy comunicadora social y docente, vivo en El Bolsón, y este viernes 13 de septiembre vamos a estar conversando en el Mercadito de Nehuén sobre nuestro vínculo con el cuerpo. La idea de este ejercicio desde la perspectiva de colonial es evidenciar la complejidad y conflictividad con la que vivimos y nos expresamos desde el cuerpo en relación a las violencias que produce el sistema capitalista, y también reivindicar, valorar, ¿no?, celebrar todas las estrategias de resistencia que estamos teniendo como comunidad en este contexto tan complejo. Así que va a ser un gusto encontrarnos y conversar. ¿Qué sentido tiene hoy hablar de colonialidad? Este espacio conversatorio será el viernes 13 de septiembre a las 15 horas en el Mercado Rural Nehuén, en el kilómetro 3 del circuito Mallín Ahogado. ¡Les esperamos! Hola, mi nombre es Pacha y quiero invitarte a encuentros semanales de movimiento afroterapéutico, canto y danza con percusión en vivo. Combinamos danza afro, sonoridad y diversas dinámicas grupales que nos facilitan el encuentro de cada persona consigo misma. Dirigido a todas las cuerpos e identidades. No hace falta experiencia previa. Lunes 18 horas en Bolsón, viernes 18 horas en Mallín Ahogado. Solo con inscripción previa al 549-2944-66090. ¡Te esperamos! Hola, comarca, ¿cómo están? Mi nombre es Malu, soy artesana en hormiga.creaciones, así me encuentran en las redes. Quiero invitarles a mi próximo taller de encuadernación artesanal, que será los viernes de agosto y septiembre en el Centro Cultural Eduardo Galeano, los viernes de 4 a 6 de la tarde, abierto a todas las personas interesadas con o sin experiencia a partir de los 14 años. Les espero. Por consultas o inscripción pueden escribirme por Instagram a hormiga.creaciones o a mi teléfono celular 11 22 82 83 30. Muchas gracias por el espacio. Abrazos para todos. El taller, por FM 95.7, Las Voces de los Vientos. Bien, a la vuelta repetimos la consigna que teníamos para el día de hoy. Algún recuerdo de alguna enseñanza dentro o fuera del aula de alguien que te haya marcado, un maestro o maestra del aula o de la vida. A ver, ¿quién se anima? Yo tengo recuerdos de maestras locas. Que una era una maestra de la secundaria, en una clase de historia se paró sobre el pupitre para impersonar un personaje de una batalla, de que no me acuerdo tanto la batalla en sí, sino la presencia de esa maestra que rompió con todas las convenciones de la enseñanza y salió en un acto casi teatral. Hermoso, hermoso. Y hablamos mucho de eso después entre los compañeros. Rompió la estructura. Totalmente, digamos. Sí. Y, ¿puedo ir con otro recuerdito más? Sí, por favor. Ese es de la facultad, de un anfiteatro donde éramos muchos escuchando y solo la profesora tenía micrófono y hablaba. Y en un momento era una clase sobre Petrarca, que es un poeta italiano del siglo XIV. Bueno, Petrarca le dedica un libro de poesía a Laura. Y la profe, de repente, se levanta la mano como formando la forma de un teléfono y dice, ¡hola, señora Laura! Y estábamos, no sé, como sorprendidos y no nos animamos demasiado a reír porque era la facultad y qué sé yo, pero ahí le salió la locura a la profe y fue como excelente para mí, un recordatorio de que no es necesario siempre ser tan rígidos o formales. Aunque sea muy, no sé, muy serio el asunto de la enseñanza y muy avanzado, qué sé yo. Pero eso como que nos... Me queda grabado en el recuerdo con mucha alegría. ¿Y vos? Bien, primero voy a saludar, me di cuenta de que mi voz, yo saludé por fuera. Soy Franco, aquí el coordinador de este espacio. Tengo el recuerdo de una maestra por fuera del aula. Tiene que ver, voy a armar la escena, radio comunitaria, FM por Yahoo en guaraní, sería algo así como los humildes, mal traducido los pobres. Y Marita Milagro Bendicho es esta maestra que fue una de las que de las gestoras o de las que comenzó la organización por Yahoo, que comienza con, bueno, la teología de la liberación, mucho Freire, mucha pedagogía del oprimido, enseñando a leer y escribir en uno de los barrios más postergados de lo que se llama el cordón industrial del sur de Santa Fe. Bueno, ella, una de las cosas que me enseñó, no en un momento, simplemente, ella cada tanto llegaba a la radio y se sumaba al... Yo conducía como conductor, locutor, las noticias de la mañana, y ella llegaba y daba algún aporte cada tanto. Bueno, en esos aportes entendí lo que es la educación popular, conocí a Freire, después lo conocí en un estudio, en una carrera, pero conocí quién era Paulo Freire. Y ella tenía una frase que, como hacíamos apoyo escolar en por Yahoo, que es ayudar a los chicos a hacer la tarea, entre líneas, que no dejen la escuela, que eso sucede en muchos barrios pobres. Lo que hace esta organización social es contenerlos y decirles, te ayudamos a continuar. Y tenía una frase que es, si la escuela nos expulsa, nosotros entramos otra vez por la ventana. Como decir, es un espacio nuestro y la educación la construimos también en este espacio. Y me es imposible no recordar, no hablar de esa época y de ese espacio que sigue vigente, sigue transmitiendo FM por Yahoo, sin hablar de Pocho Leprati, que fue también un compañero que llevó adelante, estuvo en los comienzos de esta organización, y a Pocho lo mataron el 19 de diciembre del 2001 en el techo de una escuela, diciéndole a sus asesinos que había pibes que estaban comiendo, que no disparen. También me parece que Pocho fue un gran maestro de la vida. Y bueno, para recordarlo, si no lo conocían, León Gieco le hizo una canción que se llama El Ángel de la Bicicleta. El Taller. Por FM 95.7, Las Voces de los Vientos. escuchando en el día de hoy, en la tarde de hoy, nos queda el recuerdo de Silvia. ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, yo les voy a compartir un recuerdo de escuela, sí, de maestros, sí, pero de maestros compañeros, porque yo soy maestra de escuela primaria y trabajé 6 años en una escuela del conurbano bonaerense, en el límite de 2 localidades, la escuela 64 de Ministro Rivadavia, en donde conformamos equipo de trabajo con compañeros de manera espectacular. Nos reuníamos a planificar en nuestras casas, con nuestros hijos, jugando entre ellos, correteando por ahí. Y hacíamos cosas muy locas, como eran épocas de los talleres, con la integración de la comunidad. Me acuerdo que yo tenía el taller de folclore, como en ese entonces, aunque no lo crean, no había horas especiales. Nosotros éramos maestros de educación física, maestros de música, de lo que se nos ocurriera, de folclore. Y bueno, con el profe, como ellos le decían, el maestro Jorge, él se llevaba a los pibes a jugar frente a la escuela en el potrero, que era como nuestro patio ampliado. Siempre soñamos que ese potrero fuera una plaza para los pibes, porque era una escuela sin plaza. Ministro Rivadavia no tenía una plaza para nuestros pibes y nosotros le poníamos onda a esa plaza, pero no, nunca sucedió. No pudimos conseguir que un sindicato nos donara el terreno, pero sí pudimos aprovechar ese potrero de la mejor manera posible. Y digo, en estas cosas locas que hemos hecho con los compañeros, Jorge también acompañaba el taller de huerta con miembros de la comunidad, con Teresa, con Oscar, con Roberto, que está acá. Y era una persona tan querida por las compañeras y por los alumnos, que también marcó mi vida como docente. Recuerdo que él se fue de la escuela en el 91, creo, siendo vicedirector de una escuela, habiendo concursado. Y yo lo extrañaba tanto que una noche soñé con él, que él me decía: Silvia, tenés que concursar y tenemos que trabajar juntos. Cumplí con el concurso, pero nunca llegamos a trabajar juntos. Sí, seguimos siendo amigos y compañeros directivos, porque trabajaba en otra escuela. Pero nunca nos dimos ese lujo de trabajar juntos en una escuela. Pero la habíamos pasado tan bien compartiendo tantas cosas con esos chicos que los necesitaban y nos querían tanto. Nosotros también los necesitábamos a ellos, porque los necesitábamos para crecer, para profundizar en nuestra profesión. Fueron, creo que, el tercer o cuarto año de docencia que desarrollé en esa escuela durante 6 años. Y otro recuerdo que tengo también vinculado a la docencia, yo digo, mi maestra pedagógica es de Cristina la tucumana, que hace las mejores empanadas, pero que me impulsó justamente por ese amor a los alumnos, a la educación, por ese profundo respeto de las identidades. Un día escuché una charla de ella en la que hablaba de jornada completa, cuando nadie, era un tema nuevo. Y yo soñé en ese instante, como verán, mi vida está hecha de sueños, como la de todos nosotros. El tema es que reconozcamos dónde están esos sueños. Me dije a mí misma: yo a esta mujer le quiero llevar el portafolio, pero un portafolio enorme, qué sé yo. Yo la quiero acompañar. Y sí, se me dio el poder acompañarla. Y ella me motivó para estudiar en la universidad. Así que a Cristina le debo muchos años de mi segunda etapa de la carrera docente, que es haber sido inspectora y haber estudiado en la universidad y haber trabajado en la universidad. Así que para Jorge, que ya no está entre nosotros, pero para Cristina, que sí están entre nosotros, le dedico este recuerdo hoy y para siempre. yo no iba a decir nada, pero me salgo de la vaina. Porque de esos talleres que nombra Silvia allá en la escuela de Longchamps, en una escuela periférica, casi una escuela rural, de esos talleres surgió el Grupo Cultural Al Borde. Al Borde porque estaba al borde de Longchamps y de Ministro Rivadavia. Al Borde porque estaba al borde de el barrio Los Pinos y el barrio Parque. Al Borde porque estábamos todos los que integrábamos ese grupo al borde de la locura y casi al borde de ser encarcelados en cualquier momento. Pero sobrevivimos, subsistimos, todavía existe y sigue creciendo el Grupo Cultural Al Borde. Ya lleva 36 años. Eso nomás. Grupo Cultural Al Borde, ejemplo de educación popular. El taller. Los miércoles de 17 a 18 le damos forma a las palabras. Había una vez una escuela, muy pequeña, perdida en el medio del monte. Para llegar, los niños tenían que ir a caballo, en burro, en mula, o también caminando. Como suele suceder en estas escuelas, había una sola maestra para todos los alumnos. Ella era una morocha más linda que el 25 de mayo. Se llamaba Virtudes Choique. Era una maestra muy creativa. Divertida, le gustaban las expediciones, contar cuentos, cantar, hacer experimentos. Y además hacía todo porque estaba sola en la escuela. Así es que amasaba el pan, preparaba el mate cocido, cuidaba las cabras, cuidaba la huerta, se limpiaba su propia casita. Ella tenía al fondo del salón su cama y una cocina. Los chicos no querían perderse ni un solo día de clase. Y claro, es que la maestra era muy divertida. A veces hasta cuando tenía tiempo jugaba al fútbol con los chicos. Tenía tiempo de escucharlos, de mimarlos. Y además hacía el mate cocido más rico del mundo. Y por eso no querían perderse ni un solo día. Una mañana, ella le pidió el cuaderno a Apolinario Sosa y le puso una nota. Apolinario ese día volvió al galope a su casa y le mostró rápido el cuaderno a sus padres. Cuando vieron todas esas palabras escritas en rojo, se asustaron un poquito. Pero no. Apenas la leyeron, se pusieron muy contentos. La nota decía: señores padres, quiero informarles que su hijo es el mejor de la escuela. Al otro día, Juanita llevó a su casa una nota muy parecida. Señores padres, quiero informarles que su hija es la mejor de la escuela. Y al otro día, Melchorcito llevó la misma nota en el cuaderno y así, uno por uno, todos los alumnos de la escuela, que eran 56, llevaron la misma nota. Y todo hubiese quedado así, lo más tranquilo, si no hubiera sido porque don Pantaleón, el que criaba chanchos, estaba tan orgulloso de su hijo que decidió hacer una fiesta, sí, un asado, una fiesta como Dios manda, dijo don Pantaleón. Y le envió a la maestra una nota. Queridísima, estimadísima señorita Virtudes Choique, le comunico que el sábado voy a hacer un gran festejo en honor de mi hijo. Usted es la primer invitada. Y le pido por favor que le avise a todos los niños y a todos los padres. ¡Oh! El sábado, a media mañana, iban llegando todos a la casa de Don Pantaleón. Y sí, porque una fiesta en el campo no se da muy seguido y hay que aprovecharla. Todos tienen ganas de comer rico, de charlar, de reírse. Y ahí estaban, con la pava ya en el fuego, el asadito también en el asador, pastelito, tortas fritas, todos charlaban, se reían. Y de pronto, Don Pantaleón se paró arriba de un banquito y tin, tin, tin, tin, tin, tin, hizo sonar un vaso con un tenedor. Todos hicieron silencio. Y él dio un pequeño discurso. Señoras, señores, niños, niñas, quiero comunicarles que mi hijo ha salido el mejor de la clase. Por lo tanto, hoy la fiesta se la dedico a él. ¡Salud! Todos hicieron silencio absoluto. Nadie aplaudió. Nadie brindó. Y Don Pantaleón se quedó serio. Empezaron todos a mirarse. Y la miraban feo a la señorita Virtudes. Hasta que uno se animó y dijo, momentito, mi hijo es el mejor. Y otra mamá contestó, dijo, no, no, no, no, no, acá debe haber un error porque mi hija es la mejor. Y empezaron todos, que mi hija, a discutir y a levantar la voz. Y la señorita Virtudes en el medio, hasta que una madre le dijo, señorita, usted tiene la culpa porque nos ha mandado la misma nota a todos. Ah, y ahí Virtudes Choique se paró arriba del banquito y muy seria les dijo, momentito, que esto es una fiesta. Hasta acá tengo que venir a enseñarles. Miren, voy a decirles algo y abran bien las orejas, pero también abran bien el corazón. Porque si no tienen el corazón abierto no van a entender nada. Y esta fiesta se va a terminar porque la primera que se va a ir, voy a ser yo. ¡Opa! Todos hicieron absoluto silencio. Y ella comenzó a explicar. Si digo que Apolinario Sosa es el mejor alumno, no miento. Porque si bien a Apolinario le cuesta un montón la tabla del 8 y la del 7, es el mejor arquero de la escuela. Y si digo que Juanita es la mejor alumna, no miento, porque a Juanita le cuesta un poco la ortografía, pero escribe unos cuentos preciosos. Y a la hora de ayudar, es la primera que está al lado mío. Y si digo que Melchorcito es el mejor de la escuela, tampoco me equivoco. Porque él es un poco desprolijo, pero se encarga de colaborar y de ayudar a cada uno que no entienda algo. Y si digo que Teresa es la mejor alumna, no me equivoco. Porque tal vez a ella no le guste mucho leer en voz alta, pero es buenísima en matemática. Y además, me ayuda a poner la mesa y a servir el mate cocido y colabora con todos. Y así, la señorita Virtudes fue hablando de cada uno de sus 56 alumnos. Los padres, las madres, miraban para abajo y después empezaron a buscar a sus hijos e hijas y a abrazarlos y a mirarlos diferente. Y entonces la señorita Virtudes dijo, ¿han entendido? Porque si yo tengo que construir un país, ¿Con qué me quedo? ¿Con lo mejor o con lo peor de cada uno? Y yo he aprendido a mirar las virtudes que tienen sus hijos y sus hijas, que son muchas, ¿eh? Muchas. Y a lo mejor ustedes no las han visto. Y ahí todos empezaron a aplaudir y a saludarse y a reírse. Y don Pantaleón volvió a subirse al banquito y tomó el vaso y el tenedor y tin, tin, tin, tin, tin, tin. Otra vez pidió silencio y esta vez dijo: el asado ya está listo, vamos a festejar. Y ahora el festejo va a ser multiplicado por 56. ¡Ay! Y ahí empezó la fiesta. Y comieron y tomaron y se rieron y charlaron. Y bailaron. Y jugaron al fútbol y al truco. Y pasaron una tarde increíble. Se quedaron festejando hasta la noche, bien tarde. Y es por eso que, como la señorita Virtudes, los maestros, las maestras, los profesores de la Escuela 23 Amerindio han pensado en todas las virtudes que tienen sus alumnos y alumnas. Y hoy todos van a recibir un reconocimiento porque todos tienen grandes virtudes. Que tengan unas hermosas vacaciones hasta el año que viene. He contado Virtudes Choique. Yo soy posta y soy aguada, soy palabra y soledad, soy la luz que va en lo oscuro, puedo ser maternidad. Me fundaron los silencios que se cansan de aguantar, de aprender viento y vinchuca con bandera en el corral. Los domingos soy paisaje y los lunes a esperar que la huella traiga un niño que no sé si volverá. Soy la mesa, la noticia, el cordón umbilical de esta madre que es la patria, que no sabe abandonar. Soy un libro que no llega, la vergüenza en delantal, piedra y barro que no entienden cuando cantan libertad. Tengo un patio de montañas y es de selva mi portal. Me provocan las campanas de las aves al pasar. Tengo risas y alpargatas, para el sol tengo un chañar. Y en la lluvia tengo un techo de ventana celestial. los domingos soy paisaje y los lunes a esperar que la huella traiga un niño que no sé si volverá. Soy la mesa, la noticia, el cordón umbilical de esta madre que es la patria, que no sabe abandonar. Soy un libro que no llega, la vergüenza en delantal, piedra y barro que no entienden cuando cantan libertad. Quiero entrar en el futuro con mi corazón rural. Texto, que es un diálogo entre Paulo Freire y alumnos campesinos, que pertenece al libro Pedagogía de la Esperanza, y Roberto y Elis nos van a deleitar con ese texto. Muy bien, yo sé, ustedes no saben, pero ¿por qué yo sé y ustedes no saben? Usted sabe porque es doctor, nosotros no. Exacto, yo soy doctor, ustedes no, pero ¿por qué yo soy doctor y ustedes no? Porque usted fue a la escuela, ha leído, estudiado y nosotros no. ¿Y por qué fui a la escuela? Porque su padre pudo mandarlo a la escuela, y el nuestro no. ¿Y por qué los padres de ustedes no pudieron mandarlos a la escuela? Porque eran campesinos, como nosotros. ¿Y qué es ser campesinos? Es no tener educación ni propiedades, trabajar de sol a sol sin tener derechos ni esperanza de un día mejor. ¿Y por qué al campesino le falta todo eso? Porque así lo quiere Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el Padre de todos nosotros. ¿Y quién es Padre aquí en esta reunión? Casi todos levantando la mano dijeron que lo eran. Y de pronto Freire se detuvo en uno de ellos y le preguntó: ¿cuántos hijos tienes? 3. ¿Serías capaz de sacrificar a 2 de ellos, sometiéndolos a sufrimientos, para que el tercero estudiara y se diera buena vida en Recife? ¿Serías capaz de amar así? No. ¿Y si tú, hombre de carne y hueso, no eres capaz de cometer tamaña injusticia, cómo es posible entender que la haga Dios? ¿Será de veras Dios quien hace esas cosas? No. No es Dios quien hace todo eso. Es el patrón. No sabe leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos y agarré y tomé la iniciativa. Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices. Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera, como un milagro, la vergüenza. Que tengo allá en el Chaco, por ejemplo. Felicidad al encontrarte. Algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras. Oscura que aclara. Chispa de luz en mi vergüenza. Vos me enseñás nombres y letras con tu llave. hace 2 años que estoy estudiando. Lo principal que quiero hacer es agradecer a los maestros que se portaron como compañeros. Fui una vez a primer grado, después no fui más a la escuela. Un curso muy lindo, me gustó aprender y quiero seguir estudiando. Ahora que sé leer y escribir, decidí muchas cosas. Mi idea es seguir estudiando de contabilidad. Me llamo José Villalba, tengo 38 años, 6 hijos y soy albañil. Cuando fui al servicio militar, yo no sabía nada de leer, no, porque nunca fui a la escuela. Y tenía novia y me mandaba cartas y no sabía qué hacer con la carta porque no sabía leer. Soy Mabel, tengo 24 años, tengo 6 chicos, soy ama de casa. Siempre tuve la necesidad de aprender. Acabamos de escuchar Chispa de Luz de León Gieco. Y ya nos vamos. Listo. Chao. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima, compañero. Nos vemos. Venga ya, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Nos fuimos. Se terminó la jornada. Hasta la próxima.